cabeza llevaba su sombrero como embudo. ¡No vayas a la fiesta, Ifiqueño! ¡Te va a traicionar la condenada chapeada! Atil de mujer coqueta en un baile que hubo un día. Preparó una jugarreta que el sombrerudo perdía. Fingió que estaba tomada junto al capitán Quirino, a quien la espalda guardaba el Charrascas, su sobrino. El capitán la abrazaba cuando Ifigenio llegó. Se agarraron a balazos y el sombrerudo cayó. Dije, no vayas, te va, condenado. Y Matilde la chapeada nada más se carcajió cuando el pobre agonizaba, el Charrasca lo arrastró. Ese hombre nada quedaba, su tumba está en el potrero. Arriba en la cruz colgado, solo quedó su sombrero. Yeah. El deporte ráfaga, el deporte que más nos apasiona, tiene su lugar en Radio Ranchito. Acompáñanos a botar el balón en Bola Entre Dos, donde te traemos lo más relevante en el mundo del básquetbol, con la conducción de Cucho Santana y Ricardo Acosta. Todos los jueves a las 7 de la noche por la Doble X, 1420 AM. Y por Facebook Live. Ponte al día y apoya tu ciudad. Julio y agosto son meses de aprovechar los descuentos del 50% en recargos y multas al reglamento municipal y los derechos municipales. Cumples, ahorras y contribuyes a un mejor Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. Responsabilidad de todos. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Soy Jorge Ochoa, Ombudsperson de Baja California. Quiero que sepas que si tú o alguien que conoces es víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de una autoridad estatal o municipal, cuentas con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Solo tienes que comunicarte al 664-450-3534. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos. STIRT Tijuana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos al servicio de la comunidad.

Enciso, en este 2025 cumplimos 90 años de tradición y prestigio. Y aún seguimos al aire. En sí, somos la fuerza de la radio. En el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales. Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos. Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos. Con justicia social que alcanza todos los rincones del país. Senado de la República. 66ª legislatura. En el Instituto Estatal Electoral de Baja California, trabajamos por fortalecer la democracia en nuestro estado. Impulsamos la participación ciudadana y promovemos una cultura democrática todos los días. Somos un organismo público, autónomo e independiente para unas elecciones libres, seguras y transparentes. Recuerda, la democracia se construye contigo. Conoce más en nuestras redes sociales o en www.iebc.mx. Entre 9 y 12 años de edad, todas las niñas y los niños de México pueden formar parte del Tribunal Electoral Infantil 2025, que por primera vez incluirá magistraturas electorales infantiles para la niñez afromexicana con discapacidad o que formen parte de pueblos y comunidades indígenas. El 31 de julio vence el plazo. Consulta las bases en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Te esperamos! Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Que adoro tanto. tengo dicha, todo es llorar. No tengo vida, no tengo calma. Si me tienes desconfianza, acuerdo de quién es ese caballo que en el corral relinchó. Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la Melo. Con los hombres no se juega, corazón, claro que no. Yo pa' que quiero caballo, si caballos tengo yo, lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. La mano a sus papás la llevé. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tu yerno, la iglesia te la entregó. Si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. No más seis tiros le di, que el amigo del caballo ni por la silla volvió. La doble X, Radio Ranchito, es pueblo. Artistas que nos acompañen con su música, su voz y su inspiración. Otra vez nos encontramos y me da mucho gusto verte. Crescencio Ortega, te presenta la música y los actos en vivo de los artistas emergentes de Tijuana. Todos los lunes de 7 a 8 p.m. Chencho y sus talentos, aquí en el 1420 AM, Radio Ranchito. No te pierdas la transmisión en vivo también en nuestro Facebook Live. Con Esple, Bafar, Casas Cadena y El Frigo, llévate el depa de tus sueños. Realiza una compra mínima de 500 pesos que incluye un producto de las marcas participantes. Calcula cuántas llaves hay en la urna dentro de la sucursal. Escribe tu respuesta y datos al reverso del ticket. Coloca tu ticket dentro de la urna y listo. Ya estarás participando. Consulta dinámica, términos y condiciones en www.elfrigo.com.mx. Atención, Tijuana. Si aún no has pagado tu predial, este es el momento. Aprovecha el 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. Ponte al día y apoya a tu ciudad. Tienes el mes de julio y agosto para aprovechar este beneficio. Ayuntamiento de Tijuana. Responsabilidad de todos. Cuando piensas en la universidad, te ilusiona iniciar el camino hacia el futuro que has soñado. El mundo es de los que se atreven y perseveran. Estudia en Universidad Xochicalco. Somos lo que necesitas para alcanzar tus metas. Tenemos todo para que vivas la mejor experiencia con la mejor educación. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Con X, E, doble X, Radio Rancho. éxito. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Por eso. Radio Ranchito me gusta más.

Tramita hoy tu permiso de descarga 2025. Es anual y obligatorio. Recuerda, si eres usuario comercial o industrial de CES, evita riesgos y regulariza tu empresa. Cumple, protege y contribuye. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del Estado de Baja California. Estamos muy interesados en vincularnos con el sector, estar presentes en algunas actividades, tener un acercamiento con los promotores, empresarios del deporte y legislar en el Senado de la República. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, destacó la importancia del deporte como motor de integración, prevención y desarrollo para los niños, jóvenes y familias. Lo que hace necesario, trabajar en más y mejores propuestas. Al reunirse en la ciudad de Tijuana con Cecilio Hernández, reconocido promotor deportivo de la región, el legislador federal se refirió al papel fundamental que juega el deporte en la reconstrucción del tejido social. Asimismo, se comprometió a seguir fortaleciendo los vínculos con el sector deportivo y trabajar en iniciativas relacionadas con este sector. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Descubra la magia de la música afroantillana. Ya comienza Sonoreando, la experiencia musical que estaba esperando. Las 3:05, Juanito Vargas en Los Ángeles. Dices bati, dicen que no hablas. Y hoy todo es lenguaje bati renovado. Pues si tú no lo usas, eres anticuado. Y sigue la corriente y háblame como la gente. Sigue la corriente y háblame como la gente. Ahora hay bati móvil, bati cueva y bati soga. Y para que reposes usarás el bati yoga. Yo tengo bati casa, bati coche y bati chico. Y es bati amoroso, bati bueno y bati rico. Y sigue la corriente y háblame como la gente. Conocen como batidora, es profe de gimnasia, se apellida Cano, y todos le llamamos profe Vaticano. Y sigue la corriente y háblame como la gente. Sigue la corriente y háblame como la gente. Sonoreando. Las tres con siete. Sonoreando. Va para la Romero Rubio, que no sabe leer. No, 3 de la tarde, 11 minutos. Sonoreando en la XEB. Quiero relatar lo que a